Pueblo comunicador, una vez más, justamente en esta parte que hemos dado en llamar proletariados. Y bueno, vamos con Elvio Monegal del sindicato de AEU y a pedirle a ver que nos haga un balance de lo que está aconteciendo con esa injerencia directa que está teniendo Estados Unidos en el sistema financiero uruguayo en cuanto al tema del BANDES. Elvio. Buen día, ¿qué tal? Sí, como tú decías, acá hay una injerencia, un avasallamiento a la soberanía nacional por parte del gobierno de Estados Unidos, que a través del Tesoro colocó a BANDES Venezuela y a BANDES Uruguay, que es lo que nos importa, en la lista de la FACC. Eso quiere decir que cualquier banco que esté en esa lista, ningún otro banco puede operar con él, pasible también de sanciones. Las sanciones tienen que ver básicamente con la pérdida de corresponsalía, es decir, si un banco no trabaja contigo, estás imposibilitado a negociar a nivel internacional, ¿no? Hasta el día de ayer, bueno, Bandes operó normalmente en la Plaza Financiera Uruguaya. Es importante destacar de que no hay ningún motivo técnico para que Bande sea sancionado. El banco es un banco fuerte, un banco que está bien sólido, que tiene una liquidez importante, que está operando bajo la normativa del Banco Central sin ningún tipo de inconveniente, y que esto es una sanción más que nada política del gobierno de los Estados Unidos, producto de que, bueno, bloqueando a Venezuela y un tiro por elevación nos pega a nosotros, teniendo en cuenta que no nos hemos alineado a su política en cuanto a reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Entonces, bueno, aquel que no está en concordancia con lo que Estados Unidos propone es castigado de alguna manera, y bueno, a nosotros nos tocó esta sanción para el BANDES, que altera el funcionamiento del banco, pero también altera el funcionamiento de la plaza financiera, sin ningún tipo de explicación razonable más de la que yo dije recién en cuanto a que es un tema político. Exactamente, un tema político que justamente es un castigo a Uruguay por, en cierta forma, apoyar lo que es un gobierno constitucional, tal cual lo dejó expresado el canciller el día pasado, que no iban a reconocer a ningún autoproclamado, cosa que es evidente, uno hay que respetar la constitución y las leyes de cada país, máximo cuando hay un gobierno que fue electo, le guste o no le guste a Estados Unidos. Fue electo el año pasado en mayo, donde nosotros participamos como veedores internacionales, eso es bueno aclarar también. Y, Elvio, esto puede repercutir también en las fuentes de trabajo en cuanto a un sindicato que, por suerte, no tenía estos vaivenes, pero con esto puede ser un pequeño movimiento de piso, ¿no? Cómo esto se vaya agravando, ¿no? Porque efectivamente, si esto se llegara a complicar aún más, es posible decir que el BANDES empiece a ver su operativa restringida, y eso obligue a tomar alguna decisión con respecto a los puestos de trabajo. Hoy eso no es nuestra preocupación tiene que ver ya no solo como sindicato y como dirigentes sindicales, sino como uruguayos, en cuanto a no tolerar este tipo de intromisiones en nuestra plaza financiera. Los bancos en el Uruguay se rigen por la normativa del Banco Central y por el ordenamiento jurídico vigente. No puede ser que venga un país de afuera y sancione a un banco y obligue al resto a que no pueda operar con él. Eso es un disparate. Y en eso es que nosotros nos apoyamos para pedirle al gobierno que tome acciones diplomáticas para tratar de revertir la situación, ¿verdad? Exacto. tiene que tomar medidas urgentes porque esto es una injerencia directa dentro de la política financiera uruguaya, dentro de la política económica, dentro de la política de trabajo que influye en el resto del Uruguay, pero aparte un precedente a nivel internacional de que cualquiera puede entrar y hacer lo que quiera, cosa que Uruguay siempre ha tratado de mantenerse al margen y librar una batalla por estar neutral o, en este caso, hay que saberlo. Todo el mundo habla de 50 países que apoyan al autoproclamado Guaidó. En el mundo hay más de 190. ¿Monegal? Sí, sí, estamos de acuerdo. A ver, Uruguay ha mantenido una coherencia en lo que es su política internacional, de no injerencia, de que los problemas de los países tengan que resolver dentro de esas fronteras. Y esto ha sido una política histórica del Uruguay y bueno, a Estados Unidos evidentemente no le gusta este tipo de cosas, nos había amenazado el secretario de Estado y bueno, ahora nos aplican esta sanción que lo que hace es, bueno, es tirarnos la oreja por no haber hecho los deberes como Estados Unidos venía. Es claramente una decisión imperialista de un gobierno que avanza hacia los derechos, que cuando quiere invadir, invade, que cuando quiere bloquear, bloquea, que cuando quiere sancionar, sanciona. Este es la policía del mundo y, bueno, en este caso nos toca a nosotros. Yo creo que a pesar de ser un país chico, nosotros somos un país con la dignidad suficiente como para mantenernos dentro de nuestras posturas, dentro de nuestros lineamientos y exigiendo que se nos respete porque nosotros tenemos la libertad de tomar las decisiones que entendamos convenientes. Exactamente. Hago acuerdo con tus palabras y bueno, como siempre decimos nosotros, ¿no? Leales siempre, traidores nunca, y al decir de nuestro libertador, el general Artiga, nada debemos esperar si no es de nosotros mismos. ¿Elvio? Exactamente, coincido contigo y bueno, trabajar para que esto se pueda revertir y no se coloque al banco de la Plaza Financiera Uruguaya en una situación de rehén de las políticas imperialistas de Estados Unidos. Muy bien, hasta acá el contacto en directo con Elvio Monegal, palabra oficial del sindicato de AEBU de Uruguay en cuanto a esta injerencia directa de Estados Unidos en la Plaza Financiera Uruguaya.